que al final ya te he olvidado. Extraño tus caricias y tus besos. ¿Será que fue costumbre lo que sentía? Yo pensé que sin ti yo moriría. Ya te olvidé, al fin ya te he olvidado. Ya te olvidé, al fin ya te he olvidado.